Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Primer viernes de Cuaresma en el Calvario. En la ciudad de Quetzaltenango es ya tradicional que los viernes de Cuaresma se realizan romerías a 6 templos y en sus alrededores se instalan ferias. En el primer viernes de Cuaresma, la romería se realiza en el Templo del Calvario, dedicada al Señor de las Tres Caídas. En febrero de 1843, los hermanos de la Cofradía de Jesús de las Tres Caídas solicitaron al ayuntamiento el permiso para realizar una feria en la plazuela del Templo del Calvario del miércoles de ceniza al primer viernes, la cual fue autorizada, ya que con ellas se daba el impulso a la agricultura, al comercio, a las artes, la moralidad, etc. Desde entonces se realiza la feria y es la más grande de los viernes de Cuaresma, aunque la devoción al Señor de las Tres Caídas es mucho más antigua. A la romería y feria asisten personas de los diferentes departamentos y municipios de la región. Primer viernes de Cuaresma en el Calvario. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de Belén. Como yo te quiero a ti, canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Que sangren esos violines, compañeros. Lloré cuando yo te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Voz del recordado Juan Mendoza, el Tariacuri, interpretando este bolero, Creí. Vamos a continuar con el programa y pues, don Efraín Ríos, cuando guiaba una camioneta, seguimos platicando de lo que es Huehuetenango y la inauguración de su teatro, cuando guiaba una camioneta de su propiedad precisamente don Max Wilhelm atropella a don Luis Palemón Chávez Galicia, Esto sucedió en el campo que conduce al hipódromo del lado de la puerta del río La Viña. Dicho accidente fue motivo de curiosidad para los huehuetecos que en cantidades regulares se dieron cita al lugar del percance para sacar sus propias conclusiones. El percance quedó marcado en el año de 1930 y hay ancianos que todavía lo recuerdan y comentan en las tertulias domingueras. En aquel año, el ingeniero don Javier de J. Galindo lleva el primer aparato de cine sonora, el que le causa gran sensación al pueblo huehueteco con las películas musicales de la época. También al teatro de este bello lugar, del cual ya platicamos que en aquellos años la cultura brotaba en los pueblos de la Sierra Guatemalteca. Pues ahí, muchos recuerdos de los huehuetecos en el teatro que tiene precisamente y que ahora en estos días es abarrotado por la celebración de sus fiestas julias. Vamos a seguir con ustedes y también estamos saludando a doña Regi Estrada en Tienda La Providencia, a don Julio Menchú, María Antonieta Corolla allá en el barrio Santa Ana, saludos para don Edwin Goyoy, don Eliu Tzik Chávez y a don Siriaco Tzik, que nos sintonizan esta mañana. También para Dylan Ramírez, para Víctor Manuel López Chávez, allá en Los Ángeles, para don Ricardo Valle en Chicago. Vamos a complacer con mucho gusto a través de este jueves inolvidable de boleros. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, por que te sientes idolatrada. Bien, hemos escuchado la participación de Agustín Lara, María Bonita, es el título. Pues estamos recordando por acá que fue en la época cuando los templos de Minerva se inauguran un 21 de noviembre, justo el día del cumpleaños del señor presidente don Manuel Estrada Cabrera, allá en Huehuetenango. Y también en 1915, justamente en octubre, hubo desfile de escuelas, colegios, celebrar las Minervalias en honor a la juventud estudiosa y agradecer al Supremo Gobierno la realización de tan bello monumento que ahora se encuentra en Huehuetenango. Ya contaban también con su templo a Minerva. Otra cosa muy importante, que en este mes de julio se celebran las fiestas julias en honor a la Virgen del Carmen. Y el día principal es el día martes 16, el día de Nuestra Señora del Carmen, donde varios lugares en esta fecha estarán celebrando esta gran fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Saludos para doña Connie Guerra de Xicará, recordando siempre a su tierra Jutiapa. Aquí hay mucho frío, dice, pero allá ella se pone muy contenta y se sube en una escalera y con sus dedos empieza a tocar el sol. Felicidades, doña Connie. También para Carlito Xicará, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, don Emilio del Rosario Castro Luarca, así también para don Rubencito Castro, don Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, y para don Oscar Cojulum. Felicidades, dice don Emilio. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar ahora otra de las solicitadas en el programa de esta mañana. Piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Muy bien, hemos escuchado a través del programa de esta mañana la participación de Javier Solís. Esta canción se llama

te quiera. Este vato se hace a tu manera. Pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga. Si a ti no te quieren mis amigas, yo un poquito menos mi familia. ¿Qué van a pensar si un día me miran? Ay, ay, ay, yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay, no soy una tonta para dejarme engañar. Ay, Angelita, ya no seas tan mala. Y usted no sea tan coqueto. Hacia tu manera, pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga. Si a ti no te quieren mis amigas, yo un poquito menos mi familia. ¿Qué van a pensar si un día nos miran? Ay, ay, ay, yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay, no soy una tonta para dejarme engañar. Cristian y la voz de Ángela Aguilar, esta bonita canción que se llama Dime cómo quiere. Dime cómo quiere, así es el título de esta canción que nos ha interpretado Cristian y Ángela Aguilar en el programa de esta mañana. Bueno, mañana vamos a ver cuándo es 14, este domingo 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla. La Marsellesa que se hace historia y letra del himno de Francia. Amor sagrado de la patria que nos conduce y nos sostiene a nuestros brazos. Forma parte del himno que nació en el año de 1792. Pues el himno nacional fue escrito por el militar, poeta y compositor Roger de Lisle en el año de 1792. Sin embargo, 3 años más tarde se admitió como un canto oficial. El francés era capitán del regimiento llamado Las Enfants de la Patria, que dice los hijos de la patria. Hacía poco Francia le hablaba y había declarado la guerra a Austria el 20 de abril de ese año, por comenzar atrás haber encarcelado al rey y a la reina. El día 24, cuando el alcalde de Estrasburgo supo la noticia, convocó a varios oficiales, entre ellos al de Lisle, quien le pidió que compusiera un himno patriótico para el ejército, inspirado en un cartel que había visto en la calle con la proclama «Aux armes», «Ciudadano a las armas», título que tituló su canto de guerra. Y en julio de aquel año, voluntarios marselleses que marchaban hacia París lo entonaron al entrar a la capital. De ahí viene su nombre, la Marsellesa. Su letra habla de amenaza de los enemigos quien atacaba al país, los que eran monárquicos, absolutistas, austriacos y más tarde prusianos. En el año de 1940 fue prohibido porque era considerado como un elemento de resistencia a la ocupación alemana y al gobierno colaboracionista de Vichy. Y en 1945, con el término de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a restablecer en la Constitución del 4 de octubre de 1958, que fue declarado himno nacional. Además de la ley Pilón para la reforma educativa adoptada en marzo del 2005, incluyendo la obligación de su aprendizaje en la educación infantil y primaria. Vamos a seguir platicando con ustedes del día de la toma de la Bastilla. Pero vamos a saludar y a complacer. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana. Saludos para Carlito Chicará y Doña Connie Guerra. Ana Santiago en Salcajá. Le complacemos con esta canción. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves, la participación de Vicky Carr interpretando Total. Pues la toma de la Bastilla fue un momento decisivo en los primeros meses de la Revolución Francesa, en aquellos años de 1789-1799, el 14 de julio de 1789. La Bastilla fortaleció la prisión política que simbolizaba la operación del antiguo régimen francés y fue atacado por una multitud formada principalmente por sans-culottes o clases bajas. El aniversario se sigue celebrando en Francia como la fiesta nacional del país. El acontecimiento fue la culminación de múltiples causas diferentes, aunque el catalizador del atentado fue la destitución del popular plebeyo ginebrino Jacques Necker. El ministerio del rey Luis XVI de Francia, que reinó de 1774 a 1792, los desequilibrios sociales y también las dificultades financieras llevan tres. Llevan años precisamente presionados al pueblo francés. Los esfuerzos del rey para deshacer el trabajo de los Estados Generales en 1789, que habían dado precisamente lugar a la formación de una Asamblea Nacional, dominada por los miembros del Tercer Estado, se combinaron con el aumento de los precios del pan para hacer que el pueblo de París entrara en pánico e hiciera que arremetiera contra los símbolos de la autoridad real, incluida la siempre amenazante Bastilla. Aunque la forma de la Bastilla fue importante porque supuso la primera intervención en gran escala de los sansculottes de la Revolución, también fue uno de los primeros casos de derramamiento de sangre y de dominio de la turba cometidos por los revolucionarios en lo que hasta entonces había sido un asunto relativamente pacífico y ordenado aún así. El acontecimiento marcó una importante puntuación de la reflexión en el que se redujeron los poderes del rey y se inició el proceso de desmantelamiento de la monarquía, la toma de la Bastilla. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de esta fecha tan importante del 14 de julio en Francia. Mientras tanto, vamos a escuchar con mucho gusto otra de las canciones solicitadas a través del programa de esta mañana para complacer a Ana Santiago de Salcajá. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Crecido, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. La participación de Vicente Fernández con esta canción que se llama Para Siempre. 11 de la mañana con 17 minutos. Pues fíjense ustedes que la noche de aquel 27 de junio el cielo de París se iluminó con juegos artificiales para celebrar la reconciliación de las tres órdenes de Francia en una única asamblea nacional unificada. Sin embargo, 13 millas de distancia, el cielo de Versalles permaneció lúgubremente silencioso. Luis XVI heredó de un legado de absolutismo. Había sufrido la insolencia del tercer estado, que incluso ahora estaba trabajando en una constitución que despojaría el poder de Versalles y lo pondría en manos del pueblo. La asamblea, que se había rebautizado el 9 de julio como Asamblea Nacional Constituyente, actuaba como si tuviera el control, algo que el rey no podía soportar. El 26 de junio, Luis XVI llama a 6 regimientos reales a la región de París y el 1 de julio convocó a 10 más. En poco tiempo, 30.000 soldados se concentraron alrededor de París, muchos de ellos soldados extranjeros a sueldo de la monarquía francesa. Muchos interpretaron esta ominosa acumulación como una medida contrarrevolucionaria del rey, como una advertencia a los miembros inquietos de la asamblea. Los parisianos eran conscientes de que estas tropas extranjeras podían menos escrúpulos para disparar a los franceses que los soldados nacidos en Francia. Continuamos a través del programa de esta mañana y vamos a complacer. Saludos para don Obdulio Escobar, allá en San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques. Estamos saludando también a doña Maribel Villagrán en la Tercera Avenida, Zona 1 de Quetzaltenango. Y saludando a Patricia y también a Fernando. Saludos para doña Maribel Villagrán, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Ya tuvimos la oportunidad también de complacer a doña Ana Santiago en Salcajá. Y ahora vamos a complacer a don Obdulio Escobar, allá en San Pablo, Jocopilas, pero despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La construcción del Palacio Figueroa, Quetzaltenango en la historia. La construcción del edificio conocido hasta nuestros días como Palacio Figueroa o Palacio de Justicia, visto del lado de la calle de San Sebastián, fue mandado a construir a finales de la década de 1880 por la familia del entonces presidente de la República, Manuel Lisandro Barías. Posteriormente, fue vendido a don Mariano Figueroa. Fue expropiado durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Gardenia de plata, en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú, luna de Xelajú, Jesucristo alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar, luna de Xelajú. Me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Los dandies nos han interpretado Luna de Xelajú, y con esto pues hemos tenido el gusto de complacer a Obdulio Escobar en San Pablo, Jocopilas. También estamos saludando esta mañana a don Oscar Gómez allá en el barrio Las Flores. Felicidades, don Oscar. Claro, le vamos a complacer más adelante a través del programa de esta mañana. Pues continuando con la historia del 8, el 8 de julio, una agitada asamblea pidió formalmente al rey que retirara las tropas, pero este se negó, declarando que su propósito era únicamente mantener el orden en París, proteger los procedimientos de la asamblea. Al mismo tiempo, el rey actuó con los miembros de su propio ministerio, despidió a muchas figuras claves y le reemplazó por ministros más hostiles a la incipiente revolución. Pues el ministro principal y defensor del tercer estado fue el principal objetivo, culpado por la facción conservadora de Versalles de los fallos de los estados generales. Necker recibió la ira del conde. El hermano menor del rey, que se refirió a él como un traidor extranjero que debería de ser ahorcado. A instancias de Orthois, de la reina María Antonieta, Luis despidió a Necker el 11 de julio, ordenándole que abandonara el país inmediatamente. Parece que Luis apretaba la soga a la asamblea y también a sus partidarios. Los disturbios del 12 y 13 de julio en Palais Royal, residencia parisina del duque de Orleans, simpatizantes de la revolución, se había convertido en el punto de encuentro favorito de los revolucionarios parisinos. Fue aquí donde se reunieron las masas indignadas del 12 de julio, cuando se hizo pública la noticia de la destitución al exilio de Necker. Las emociones que exageraron precisamente y enojaron a algunos que llevaban bustos de Necker y otros que procedieron a golpear públicamente a una mujer de calidad para esculpir el retrato de Necker. Por la tarde, más de 6.000 personas se habían congregado en el palacio buscando un lugar al que dirigía su ira. Vamos a seguir con la historia de la toma de la Bastilla. Mientras tanto, vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa. Doña Maribel, en Tercera Avenida, Zona 1, Maribel Villagrán, que saluda a Patricia y a Fernando, le complacemos con esto que ella quiere escuchar. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar así, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar así, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La El vals de las mariposas, y esto fue para complacer a doña Maribel Villagrán, que nos sintoniza en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y nosotros por acá seguimos platicando del día y la historia de la toma de la Bastilla. El periodista Camille Desmoulins, de 29 años de edad, les dio un propósito saltando sobre una mesa del Café Foy, en los jardines del Palais Royal. Desmoulins pronunció un discurso enardecedor en el que alababa a Necker y subrayaba la amenaza de los soldados, cuya presencia opresiva podía provocar otra masacre en San Bartolomé, blandiendo a una pistola. Desmoulins hizo un llamamiento a las armas, afirmando: prefiero morir a someterme a la servidumbre. ¿Qué fue precisamente y qué era la Bastilla? Es la interrogante. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una fortaleza y una prisión estatal construida en el siglo XIV para defender a París contra los ingleses en la Revolución Francesa. Se convirtió en un símbolo de opresión y también de tiranía. Vamos a continuar, apreciables amigos, con el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, donde platicamos este acontecimiento que estará celebrando su día, el día de la toma de la Bastilla, 14 de julio. Vamos a complacer ahora la segunda de Obdulio Escobar. Para don Obdulio Escobar, que allá en San Pablo Jocopilas nos presta su sintonía. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Realizado el amor soñado en mi corazón. Será como una bendición. Calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado. Será como una bendición. Calmaste tú mi pena, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba. Alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Las 11 de la mañana con 35 minutos en el programa de esta mañana, y nosotros esta mañana también platicando, hablando de lo que es la toma de la Bastilla. Pues, ¿quiénes eran esos 7 prisioneros de la Bastilla de aquel 14 de julio de 1789? Entre los 7 prisioneros de la Bastilla habían 4 falsificadores, un lunático irlandés, un joven aristócrata desviado, encarcelado a instancias de su familia, y de un hombre que conspiró una vez para matar al rey Luis XV. ¿Y qué fue la toma de la Bastilla, cree usted? Pues fíjense que la toma de la Bastilla se produjo cuando una turba de ciudadanos franceses, enfadados y soldados rebeldes, atacaron la Bastilla el 14 de julio de 1789. La fortaleza capituló después de que los revolucionarios apuntaban con sus cañones a su puerta. ¿Por qué tomaron la Bastilla? El aumento del precio del pan, la concentración de soldados extranjeros en los alrededores de París y las medidas contrarrevolucionarias del rey, como la destitución de Hagelin-Necker, provocaron la revuelta del pueblo parisino. La búsqueda de armas y pólvora llevó a la multitud a la Bastilla. ¿Por qué se toma la Bastilla y fue un punto de inflexión en la historia de Francia? Es un punto de inflexión. Pues fíjese que la toma de la Bastilla marcó uno de los primeros casos en las clases bajas francesas. Tomaron el poder en sus manos, al tiempo que fue el primer acto de derramamiento de sangre cometido por los revolucionarios franceses. Este acontecimiento también fue importante para la caída de la monarquía. Apreciables amigos de la emisora de la familia, pues en este espacio a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, hemos comentado datos importantes del día de la toma de la Bastilla, que se celebra este próximo domingo 14 de julio. Con esto cerramos este capítulo y saludos para todos los franceses que están en territorio guatemalteco y nos sintonizan también a través de nuestra página web www, que estarán de asueto principalmente este próximo 14. Este va a ser domingo, se los darán sábado o lunes. La toma de la Bastilla, 14 de julio. Felicidades. Gracias por esa información, dice alguien, y claro, vamos a seguir con ustedes con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.